nombre quiero cantar y tu gloria proclamar, que todo el mundo pueda gritar tus obras y fidelidad. Que tu nombre quiero cantar y tu gloria proclamar, que todo el mundo pueda gritar tus obras y fidelidad. Cielo y tierra a una voz te alabará, y la iglesia con fervor se une para declarar. Que todo el mundo pueda gritar tus obras y fidelidad. Cielo y tierra a una voz te alabará, y la iglesia con fervor se une para celebrar.